la selva se escucha entre ramas, viene de la calma de la raíz del nopal, sabor a vegetal. Sabor a vegetal, en la piel del maíz, en el color del perdiz, y a flotar y a flotar y a flotar y a volar, respira y que florezca la hierba y que nazca la calma y que el viento me para todo, hombres y mujeres, pueblos y naciones, rompiendo cadenas, creando condiciones, la vida humana nuestro máximo valor. El sonidero mestizo. Sí. María Moctezuma y Marlene Cruz Rodríguez, de la, el popurrí de la canción ¿Quién soy?, en la película Hecho en México. Que ya sé que todos ustedes la han visto porque ya hemos hablado de ella hace como 3 programas, ¿no, Cindy? Sí. Así que para los que no la han visto, porque pues se les ha olvidado, la película se llama Hecho en México y la pueden ver en YouTube. Uh-huh. Está ahorita en YouTube, también está en Netflix por un rato más. Por un rato, ¿quién sabe cuánto tiempo? Sí, quién sabe cuánto dura ahí. Y es una película hermosa de, sí, acerca de lo que está pasando en México, de lo que es la historia de México y la gente de México. Sí. Se las recomendamos mucho. Sí, una muy, muy bella la película. Está bellísima. Aquí están hoy con su servidora Cindy Azucena Gómez-Champ y Justin Beltrán. Y los mandamos saludar mucho desde KPPP, LPFM. Estamos difundiendo este programa de radio sobre la red por medio de live365.com, pero pronto nos va a poder encontrar en el radio, en el FM 88.1. Aquí le ponemos color a tus ondas. Exactamente, Cindy. Y acuérdense, si gustan mandarnos un saludo, pedir una canción, opinar sobre el tema o tienen sugerencias sobre este programa, nos pueden llamar y dejarnos un recado al 701-566-0917. También nos pueden seguir en el tuiteo en @media_PPP o nos pueden enviar un correo electrónico a Cindy, esa es una cindy@kppfm.com. Exactamente, y apreciamos mucho sus comentarios. Exactamente. Sus peticiones, correcciones. Por cierto, tenemos una corrección, sí, ¿verdad? Sí, cierto. Uno de los oyentes nos avisó. Muchos saludos a los que nos escuchan allá en California. Y en México y en todo el país. Y en todo el país de los Estados Unidos. Sí. A mi gente que está en Texas, a mis tejanos, los mando a saludar también. Eso mero. Pero sí nos avisaron que cometí un error. Estamos hablando acerca del periodista Jorge Ramos. Sí. ¿Correcto? Y yo había dicho que Jorge Ramos es americano o que es estadounidense, ¿no? Sí, sí. Y es cierto, es nacionalizado, es un ciudadano ahora. Ciudadano americano, sí. Pero nació en México. Sí. Y según esto también, trabajaba en el periodismo en México. Sí. Y eso yo ya lo sabía, él lo ha mencionado muchas veces, no sé por qué me equivoqué y se me olvidó. Estamos muy emocionadas por eso, por hablar de Jorge Ramos y se nos pasó ahí, disculpas. Pero es cierto, y es orgullosamente mexicano, Jorge. Sí. Siempre lo dice, él es orgullosamente mexicano. Exactamente. Y pues hoy el tema que estamos tocando es otros nosotros, como decía en esa canción. Sí. Porque nosotros estamos de los dos lados de esta frontera. Sí, los otros somos nosotros, ¿no? Como dice. Así es, sí. Y los otros somos nosotros, pero al mismo tiempo, pues, este país, los mexicanos ya somos los mayoritarios. Claro que sí. Nacimientos, ahorita. Sí, sigue creciendo nuestro porcentaje. Somos el porcentaje más alto ya. Sí. Ya traspasamos a los gringos en números de nacimiento. Para que a quien le cale, a quien le cale. Ni modo. Pues la verdad es la verdad. Sí, no, pues claro. Y esto pinta para que los otros nosotros, los que estamos aquí y los que estamos allá. Allá también, sí. Somos los mismos. Exactos. Somos la misma carne, somos la misma piel y por eso también es muy importante ver lo que está pasando del otro lado de la frontera para darnos cuenta a lo que nos vamos ateniendo aquí. Para reflexionar también sobre lo que pasa allá, claro, sí. Pues yo pienso, mira, Justin, yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que las cosas que pasan en México nos van avisando lo que va a pasar aquí. Sí, estoy de acuerdo contigo ahí. Empezando con todo, ¿verdad? Pues las cosas que están pasando en México ya están muy avanzadas. Sí. El gobierno en México ya está, tú sabes, está a punto de estallar el país. Claro, la gente está completamente enojadísima. Sí. Está decepcionada, se sienten... Está harta. Exactamente. Eso es. Y no sé si sabes acerca de lo que pasó últimamente con lo de Ayotzinapa. Sí, me enteré. Un saludo a mi papá, que fue el que me mandó los links, ¿verdad? Que quería que tocáramos el tema aquí en el programa. Uh-huh. Y es una cosa muy seria, es algo que ya lleva mucho tiempo. Sí. Pero se iba para esperar, ¿verdad? Porque había muchas cosas raras. Oh, sí. Muchas cosas raras, así que no estoy sorprendida. Lo que me sorprende es que no salió, o sea, no se, de que se tardó en salir esto. O sea, yo ya... ¿Desde cuándo yo pienso que nos hubiéramos enterado? Eso es lo que yo pienso, que se tardaron en sacar esto pues, a luz. Yo pienso que lo que está pasando es que están tratando de prevenir a como de lugar, sí, que la gente se entere de lo que se ve, obviamente, que esto que pasó en Ayotzinapa, la muerte de los 43 estudiantes, la desaparición y muerte de los estudiantes, o qué fue de su paradero de esos estudiantes. Sí. Eso es algo que se ve y se ha visto desde un principio, que hay muchos huecos. Sí. Muchas cosas que no encajan. No. No se puede creer lo que pasó allí y por eso la gente no tiene confianza. Pues por eso. Y pienso que lo que pasó fue algo positivo para que la gente abrieran los ojos también, porque ya en cuanto pasó eso, o sea, yo vi que había más gente que tenía pues la valentía de salir y de decir lo que pensaban, así que pues fue algo positivo, ¿no? ¿Qué pasó? De cierta manera creo que tienes la razón y por eso podemos comparar así con nosotros. Mira con lo que ha estado pasando con todas las muertes de los policías contra los negros, híjole, contra los latinos. Sí, contra todos. Eso también nos está haciendo despertar de este lado de la frontera. Sí. Pero con más lentitud, en México ha estado pasando por mucho más tiempo. Sí. Y la corrupción ya está a tal grado que la gente está pidiendo y han estado pidiendo la renuncia de Enrique Peña Nieto. Sí, la debe de dar. O sea, yo para mí, la verdad, no tiene vergüenza si no la da. O sea, no tiene mamá si no la da, ¿no? Pues, ¿cómo se dice? Pues está de verse. Nunca se pensaba que pudiera pasar algo así, que realmente no, fíjate que no. Él fuera a dejar su puesto como presidente, porque son atrabancados. Los políticos, aparte de ser corruptos, no tienen vergüenza. Claro. Pero hay un rayito de esperanza porque se supo en el principio de este mes que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, sí, renunció. Sí. Entonces, que los milagros sí se pueden dar. Pero claro. Ahora está de verse qué va a pasar en México. Pues a ver, Ada. Vamos a tener un enlace que pueden encontrar acerca de esta historia, de lo que está pasando con este reporte, una investigación nueva que acaba de salir, que desmiente al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y el contenido lo pueden encontrar en la página kppfm.com junto con este programa de radio. Y la publicación originaria de esta noticia es Telesur. Ahí pueden encontrar el enlace a la nota original. Por de si donde quieren más información o pues si nos quieren corregir, ¿eh? Sí, también para que puedan corregirnos si nos equivocamos otra vez. Exacto. Y dentro de este reporte, entre las cosas que no se podían creer, tú sabes, estaba la gente atando cabos. Sí. Bueno, pues este reporte dice, entre tantas otras cosas, claro, que para poder quemar 43 cuerpos, la lógica del estudio indica que debieron usarse al menos 30 toneladas de madera. Sí, híjole. Pues está imposible, ¿no? No, pues sí. No, pues sí es posible, pero pues los restos que quedaron ahí. Exactamente, no fue posible, sí. No era posible, ¿no? Y que también el fuego tendría que haber ardido por 60 horas. Uh-huh. 60. Y no las 12 que el gobierno dijo. Y, o sea, algo de, yo pienso, ¿verdad? De tanto calibre es para que se hubiera visto. Exactamente, eso también se dijo. Sí, porque hubiera habido mucho humo, también el olor, nomás imagínate. Se supone que la altura de un fuego que pudiera incinerar los cuerpos de 43 personas hubiera necesitado estar de una altura de 7 metros. Híjole, sí. Y que el humo hubiera alcanzado más de 300 metros o más. Sí, exactamente. Exactamente lo que acabas de decir. Sí. Bueno, pues todo esto está haciendo que la gente se levante en coraje. Sí. Entre ellos, ahorita les voy a tocar, vamos a escuchar a una representante del estado de Campeche, la senadora Laida Elena Sansores de Román, que están en una junta acerca de lo que está pasando en Ayotzinapa ahora. Claro. Con esta nueva investigación. Y es un grupo independiente que reunieron de grupos de derechos humanos, etcétera, que están investigando lo que sí. Esta investigación. Qué bueno, qué bueno. Y esta comisión habló la representante acerca de la corrupción del país, de Enrique Peña Nieto y de lo que está pasando con esta investigación. Qué bueno. Vamos a escucharlo. Encinas, después el senador Ríos Peter, continúa la senadora Tagle y terminamos con Luis Sánchez. Por favor, preguntas concretas para que ellos puedan tener su última intervención, si son tan amables y tan gentiles. Haría al final una pregunta, pero sí quiero expresarme. Su presencia es inédita, la presencia del GIEI, inédito también que la OEA haga suya las conclusiones. Estamos conmovidos, como decía Laura. Llegaron como lluvia fresca a un pueblo que muere de sed por la verdad y por la justicia en este país. Ayotzinapa es emblemático, pero es también estructural, decías Mario. Es el día a día de lo que se vive en México. Aquí no se investiga. Aquí el Ministerio Público toma testimonios y a base de confesiones que muchas veces son por tortura, se arma el expediente a modo. Por eso están las cárceles llenas de inocentes. Y esto nos consta. Nos dice aquí Diva que es una mujer bien intencionada. Hay que tener confianza, no la perdamos. No, está perdida en este país. ¿Y cómo se puede tener confianza cuando todos los días desde el gobierno nos avientan? Y lo peor, que esta sociedad se está acostumbrando a olerla. Nos dicen mentiras, corrupción escandalosa, simulan ejecuciones extrajudiciales, violencia, muerte, engaño, son cínicos. Hemos llegado ya al hartazgo. Yo no sé qué falta para que este pueblo salga a la calle. Por eso me parece tan importante lo que ustedes hacen, porque creo que nos viene a dar la fuerza para decir, sí se puede, tenemos que seguir luchando. Se puede llegar a la verdad. Y sí tengo preocupaciones, porque el que Peña Nieto, y que de una vez por todas, no fue cuestión de voluntad propia, ojalá que lo hubiese sido, pero de todas maneras vale. No, eso se firmó el 29 de octubre, es una petición de los padres que se firmó el 29 de octubre del 14 y ha dejado de cumplir gran parte de los acuerdos. Todavía no pueden ingresar los padres al expediente completo como se les ofreció, y a otro programa que se iba a hacer para las escuelas rurales. Eso entre paréntesis. Creo que me preocupa cuando Peña Nieto en su Twitter a cada rato nos llenan de spots donde nos hablan lo lindo que es este país. Pero cuando hay que aceptar esta recomendación en un breve Twitter lo acepta. Pero queremos ver si no es solo retórica bonita, porque al mismo tiempo que él dice que lo acepta, pero es que ese es el estilo priista, ¿no? Ellos no se ensucian las manos. Ahí salen sus voceros. Y el primero que sale es Chong. Sí, pero al batallón 27, a ese no lo pueden interrogar. Por favor, si gentes del ejército están, pero hasta el tuétano metidos en esto, que no se ven, que no leyeron el informe, pero es obvio. Pero además, en el mejor de los casos, el ejército, la inteligencia militar del ejército, sabe la verdad. Les digo, milímetro a milímetro está monitoreado el estado de Guerrero. Ellos saben qué pasó desde la salida hasta dónde fueron. Yo estoy segura que el ejército sabe dónde está la droga, si la hubo, y sabe dónde están los estudiantes. Y eso es lo que queremos que se diga. Y si lo sabe el ejército, lo sabe Peña Nieto, porque es el jefe supremo. Y si Peña Nieto en verdad tiene esta voluntad y lo acepta, pues que no se tarde, porque quiere mover a México, pero lo mueve muy lento. Tardó 10 días para reaccionar, y hoy ¿cuántos quiere llevarse para empezar a trabajar? Estamos contra el tiempo y ya bastante hemos dejado pasar. No hay nada más importante en este momento, señor Peña Nieto. Siéntese con los padres, escúchelos. Siéntese con esta comisión que nos viene a dar luz y tomen las medidas urgentes y necesarias. Ojalá, Areli es una mujer bien intencionada, pero lo malo que aquí esto es un engranaje, y como dice en el informe, había una gente que era la que llevaba todo, lo armonizaba, lo dirigía todo, y esto tiene que ser del más alto nivel. Por favor, que no nos engañemos. Y el señor Tomás Cerón ya no tiene ni vergüenza para seguir defendiendo sus puntos de vista y su peritaje de Cocula. Aquí Carmen Aristegui da datos de dos de sus peritos expertísimos. Uno la hacía de perito, pero no era perito. Lo fue hasta 4 años después, tuvo el título de ingeniero en comunicaciones y electrónica. Y el otro gran perito hizo 7 semestres de ingeniería civil y 4 trimestres de arquitectura. Pero dice que lo capacitaron en perito en incendios y explosiones en el Instituto de Capacitación de la PGR, que no existe, porque el que existe es el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal. Entonces, bueno, creo que esta es una ventana también de oportunidades y hemos insistido que el presidente actúe como presidente en este momento. México tiene el alma rota y necesitamos, sí, recuperar la confianza. Yo nada más les preguntaría, ya hablaron de esta fiscalía, que creo que esa podría ser la otra opción. Vamos a tener aquí un debate. El Senado tiene que ser el gran aliado de ustedes y aquí se está proponiendo una fiscalía general, una fiscalía internacional independiente. Podría tal vez pues estar aquí formada por mexicanos, si hay la asesoría de la jefatura de alguna gente en la que podamos confiar, porque no es que todos los mexicanos sean mentirosos, pero esto es estructural. Hay mucho servilismo en la política mexicana, desgraciadamente. Muchas gracias por su aportación. Gracias, senadora Laida Sansores. Sigue el senador. Wow, ¿qué te pareció? No, pues qué mujer tan más valiente, ¿no? Sí, híjole, de decir toda, porque dijo todas las verdades. Sí, y hay poca gente que está capacitada para hacerlo. Sí, exactamente. La senadora Laida Elena Sansores San Román, del estado de Campeche. Boy, qué No, pero qué mira, la aplaudo porque, híjole, sí, me tenía bien emocionada la señora, pero... Eso es tener también coraje. También con tristeza también, nada, porque pues sí, cierto, todo lo que dice. Sí, y pues podemos comparar otros nosotros. Sí. Mira cómo estamos aquí en las condiciones que ella dijo, las cárceles llenas de inocentes. Exacto. Acaban de encontrar que estaban torturando en Chicago a personas, la mayoría de ellos negros y latinos. Claro. No te debe de sorprender. No. Y pusieron no sé cuántos millones apartaron para empezar a pagar. Es la primera vez en la historia de un estado en los Estados Unidos, uh-huh, donde apartan dinero para pagar todas las demandas por torturar, híjole, a personas a que confesaran crímenes que no cometieron. Que no cometieron. Y no, sin darles el proceso de la ley que está garantizado constitucionalmente. ¿Dónde fue esto? ¿En Chicago? Híjole. Chéquenlo, búsquenlo, sí, en las redes sociales para que se den cuenta cómo estamos iguales ya en los Estados Unidos. Sí. Otros nosotros. El gobierno no escucha a la gente. No. ¿Cómo están matando aquí a tanta gente? Y el gobierno está apenas empezando a hacer investigaciones, el Departamento de Justicia. Y no se vayan a olvidar que cuando comenzó todo esto, cuando la muerte de este Michael Brown, en agosto del año pasado, nunca encontraron que ese maldito asesino policía de ese que lo mató, que Darren Wilson, que estaba aquí, que hizo algo malo. No encontraron que fue un acto incorrecto. Hay varios casos así, Se está viendo más, aunque tengo que decir que las redes sociales y la media no lo reportan. Igual como en México, o sea, están tratando de encubrir y sacan cosas que no, la verdad, no importan. Lo que de verdad tenemos que ver, no lo enseñan. Exactamente. Te platican más acerca de las pompis de la Jennifer López. Exactamente. Hablan 14 minutos acerca o de que mataron el león. Sí. Ah, cuando sí, eso, o sea, mira, yo no estoy diciendo que no me gustan los animales, pero en ese momento había cosas más importantes que debía de estar en la televisión, y la verdad, si andan poniendo esas cosas en vez de lo que de verdad está pasando, ellos son parte del problema. Y bueno, aquí en los Estados Unidos dicen, no, pues allá en los países tercermundistas como México, no, sí son bien corruptos y la fregada. No, estamos aquí igual. Sí, pues miren cómo lo de Snowden, cómo descubrió, uh-huh, descubrió a los Estados Unidos todas las cosas que andan haciendo. Sí. La NSA, cómo está investigando a la gente. esa acta de los patriotas que le depusieron. Puras mentiras, nada más para investigarnos a los americanos. Nomás nos quieren escuchar las conversaciones, que porque sabe que tal. No. Puras mentiras. Y todas las llamadas a México, todas las comunicaciones fuera internacionales que salen fuera del país, las pueden escuchar. Las tienen bien vigiladitas, yo sé que sí. Entonces, estamos viendo las mismas cosas. El país está vendido. Todos sabemos que después de que se hicieron los cambios de la Corte Suprema con Citizens United, el caso de Citizens United, que le permitió a las compañías hacer contribuciones sin medida a cualquier político de que ellos escojan, pues ha vendido este país también. Claro. Y por eso tenemos a los hermanos Koch y tenemos a billonarios idiotizados como Trump, que piensan que se van a... Como mi piñata. Que piensan que se van a comprar la casa. Pero la casa por eso, blanca, sí. Por eso deberíamos de buscar senadoras como la senadora Laida Elena Sansores, que tuvieran el coraje y la pasión de defender a este país. Nunca, no sé si tú escuchaste una de sus más famosas discursos donde les dijo que fueran a privatizar su pip madre. ¡Híjole! A todos los congresistas, porque todo eso lo están haciendo aquí. Sí. Privatizaron ya las cárceles en los Estados Unidos. Sí. Están privatizando todo, la educación, las cárceles y todo eso ya lo hicieron en México. Claro. Si quieren ver qué puede pasar, ya está pasando en México. Exactamente. Y nosotros vamos para allá que volamos. Pues no, nos vamos a ver en el espejo ahí. Uh-huh. Como digo, reflexionados, sí. Y si permitimos que vendan, no se nos olvide que nosotros somos indígenas, que somos mestizos, que somos de esta tierra, somos nosotros. Sí. Y esta tierra la están descuartizando y la están vendiendo en pedazos. Y vamos a escuchar ahorita a Elena cómo les dice qué están haciendo en México. Anda, a ver. Panistas, y hasta las licencias entraron. A pagar con petróleo, señores. A pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya, esa patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse, qué insultos en esta tribuna, insultos, patadas, puñaladas, lo que le están dando a México, no tienen vergüenza. ¡Híjole! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué daría yo para que hubiera más políticos así? Híjole, si hubiera más, la gente de verdad la seguiría, porque, o sea, tiene un carisma. No, mira, se me enchina la piel, estoy bien emocionada, ando aquí gritando. Eso se merecían esos del gobierno de México. Y pues los que nos están apenas escuchando, estamos hablando de los otros nosotros, de los dos lados de la barda, estamos los mexicanos y estamos creciendo en números. Hay que defender lo que es nuestro, no se nos debe olvidar que somos de esta tierra, somos, y cada que nos dicen que nos regresemos de donde somos. Que se regresen ellos. Que se acuerden quiénes somos. Somos de esta tierra y debemos de luchar por ella, de los dos lados de esa fractura, de esa barda europea y falsa. Sí. Y vamos a tomar un descanso musical para escuchar un poquito acerca de lo que se debe de hacer en México, defender. Ahorita, exacto. Hay que defender la tierra de los dos lados, en los Estados Unidos y también y en México. Sí. Este es Wirikuta se defiende. Que escuchar. Ajo colectivo. ¡Yuhu! Yusarieta, yutata, parisute, yuhijata, yuhija pajinjane, yustilia mama, yunaimenja inewa. Takiakari, tanuivali, tasia yajeya, tanibetsika tajhuri, ta uru, tamas palsika, tasia yavia. Te cuenta ta tuaka. Tita, ta te vas tuci, ta kaye, ta te kuhayevi, te uviani. Yo no me dejé ni bien escuta, te vengo el mani, te yo no he tenido fama. ¡Vamos, paridos! Wirikuta se defiende. Sí, híjole, qué bonita canción, ¿verdad? Uh-huh, No se vende, del Ajo Collective. Uh-huh. Y aquí están con su servidora Cindy Azucena Gómez Shemp. Y con Yastín Beltrán. Y están escuchando Sabor Latino. Eso. Estamos aquí difundiendo este programa por KPPPLPFM en la red sobre el programa, en la red en Live 365 y muy pronto en el radio en el FM 88.1. Aquí le ponemos color a tus ondas. Exactamente. Si gustan mandarnos un saludo, acuérdense, o pedir una canción, opinar sobre el tema o tienen sugerencias sobre nuestro programa, pueden llamar y dejarnos un recadito al 701-566-0917. También nos pueden seguir en el tuiteo en @media_PPP. O nos pueden enviar un correo electrónico a Cindy, esa es una CINDY @kppfm.com. Y siempre, como les decimos, nos encanta escuchar sus sugerencias, sí. qué piensan, si quieren pedir una canción o saludar a alguien, háganoslo saber, con mucho gusto les mandamos esos saludos. Exactamente. Y hoy estamos hablando acerca de otros nosotros, porque estamos de los dos lados de la barda, los mexicanos, siempre hemos estado, la gente indígena es la primera gente de este país. Sí. Y acaba de decir las Naciones Unidas que en este país deberían de regresarle a la gente indígena todas sus tierras robadas. Sí, estoy de acuerdo. Dices, estoy de acuerdo con ese reporte. Claro, claro que sí. Pues fíjate que aquí no han dicho pío acerca de esto. Les ponemos el enlace para que lo busquen a los que nos escuchan en kppfm.com junto con este programa. Sí. Y está un reporte de la ONU que dice que el gobierno de los Estados Unidos debe de devolver esas tierras robadas a los indígenas para mejorar su economía, sí. y la vida de los indígenas en las reservas de indios. Sí. Y un investigador especial, es la primera vez que se hace una investigación de este tipo. Pues qué bueno. Y la realizaron en visitas en diferentes poblaciones de indígenas en Arizona, Alaska, Oregón, Washington, Dakota del Sur y Oklahoma. Okay. Y pues llegaron a una conclusión negativa. Híjole. El investigador que se llama Anaya dijo que la pobreza de los pueblos indígenas y la pérdida de sus tierras desde el principio de la conquista de este país. Del robo, ¿no? Exacto. De este país, sí. Del genocidio. Es la mejor palabra, ahí está. El genocidio y el robo, porque sí. son las dos cosas. Sí. Que hicieron víctimas a las naciones indígenas de este país, fueron la causa y siguen siendo la causa de los problemas que tienen de pobreza, sí. Y de dificultades de mejorarse. Sí. En este país no, aún. Y lo creo, fíjate que yo fui a visitar una reservación, porque aquí en la universidad yo conocía varios nativos, ¿verdad? Uh-huh. Y fíjate que sentí mucha tristeza, Cindy, mucha tristeza de cómo viven, o sea, mucha de la gente, visité cerca de Sisseton, uh-huh. el sur de Dakota. Sisseton, Wahpeton, en esa área. Wahpeton, en el sur de Dakota. Ajá. Uh-huh. Sí, sí. Pues no, sí, ahí está Wahpeton también, pero... y varias de las casas, su techo, o sea, no tenían techos, uh-huh. o sea, la pobreza en que de en los que indígenas. Vivía. Sí, sentí mucha tristeza. Pues nada más hay que ver del otro lado de la barda, sí, y se siente lo mismo. Exactamente. ¿Por qué? Porque somos otros nosotros. Sí. Somos los mismos, somos indígenas y así nos tratan con la punta del pie. Sí. Fíjense en esto, hay 310 reservas de indígenas en este país. El ingreso per cápita de las personas que viven en esas reservas es de aproximadamente $7,000 anuales. ¿Te das cuenta? No te alcanza con eso no. para vivir ni para una no. sola persona. No. Y ese es seis veces menos que el promedio de cualquier otra persona que vive en este país. Siete Híjole. Veces menos. Y tú puedes ver en México... Más de la mitad de la gente vive en pobreza. Sí, eso sí. Más de la mitad, más del 50%. Mientras que los prepotentes y los ricos como Enrique Peña Nieto nos pueden ignorar. Exactamente. Y aquí también los Estados Unidos sigue ignorando el daño. Son igualitos, como dijimos, igual es como mirar un espejo. Otros nosotros. Sí. Y pues la esperanza de vida en este país para los indígenas es de 50 años. Híjole. Y también tienen los indicios más altos de suicidio. Y también, ¿sabes quién más? los latinos. Sí, y el porcentaje de la escuela es baja también. Igual. Sí, yo fui a dar una presentación para tratar de agarrar a los de la prepa, uh-huh, para que fueran a la universidad, y varios de ellos me dijeron que ni planeaban, o sea, con fuerzas apenas podían graduarse de la prepa, y así lamentablemente también son todos los mexicanos, todos los latinos, o sea, estamos en las mismas condiciones. Sí. Sí. Estamos en las mismas condiciones, aunque no los estadounidenses, los americanos, en particular estoy hablando acerca de los gringos. Claro, ¿sí? Los bolillos. Se cierran los ojos, se ciegan y dicen, no. No hay problemas. Right. ¿Y por qué? Porque a los que no les está afectando es a ellos. Exacto. A los que están matando, a los que están robando, a los que están encarcelando, a los que están jodiendo, uh-huh, es a la gente, a la raza, somos, sí, nosotros y las otras minorías de este país. Exactamente. Y no, por eso decimos que nos tenemos que unir, o sea, no tenemos que ser racista contra nuestra propia gente que también está sufriendo, todos los nativos, todos los asiáticos, todos los negros. Pues los negros, porque eso hay lo más... mucho antinegrismo, sí, entre los latinos. Sí. Vamos a decir algunas verdades. Sí. Y las verdades no duelen, pero sí incomodan. Sí. y es verdad, si nosotros seguimos con esta mentalidad de odiarnos los unos a nosotros, ¿sabes lo que han hecho siempre los gobiernos? Es poner... Segregarnos. Y ponernos a pelear entre contra los... Contra uno al otro, sí. No contra los poderosos, no contra los que están en poder, los gringos, los ricos, no. Contra unos a los otros. Sí. Siempre nos han hecho esto. Sí. Y nosotros siempre lo hemos creído. Esto es otra cosa ya. Necesitamos despertar. Exacto. Y darnos cuenta de quiénes somos y de quiénes... nos debemos realmente de estar cuidando. Sí. Y de los que nos tenemos que cuidar son de la Sarah Palin y de los Trumps. Esa vieja. De los Ann Coulters y de los Cokes. Exactamente. De los Huckabees, uh-huh, y de los Cruises. Nos tenemos que... Sí, sí. De los que nos tenemos que proteger son de esos vendidos, sí, traidores, exacto, malditos, racistas. No de nuestra propia gente, no de la gente... La negra, la minoría que también los está... Los que también sufren, los que también están luchando contra el racismo. ¿Sí? Y no nada más sabemos latinos que somos mestizos y mexicanos. No, también negros, tenemos, sí, blacksicans. Exacto. También hay negros que son... Exacto. Y también habemos los que somos de Asia. También tenemos mezclados porque sí, están los filipinos... De latinos hay de todos colores y sabores. Eso sí. Y estamos por todo Latinoamérica, hasta Europa llegamos a estar los hispanohablantes. Sí. Pero lo que tenemos todo es que somos muchos más. Y nosotros somos la gente de este continente, de este país. Eso mero, sí. Y con eso los voy a llevar a un descanso musical para escuchar más acerca de esta idea del sonidero mestizo con Somos Paz. Vamos. Saludos de paz y respeto, Rojo Pachucote, sonidero mestizo, aquí en El Salvador. Somos paz. Salam aleikum, namaste, innakesh, ya shalom, ometeo, marishigweu. Saludos de paz porque somos paz, momento a momento, somos paz, fugaz y eterno, somos paz, sin miedo y sin odio, somos paz para todos, somos paz en todo conflicto, somos paz viendo al otro, somos paz como a uno mismo, somos paz con todo lo vivo, somos paz, activos, fraternos. Somos paz, siempre construyendo. Somos paz, afuera y adentro. Somos paz, por el mundo entero. Somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada, resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz. Somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada,

somos muchos, muchos más. Exacto. Y exigimos paz. Sí. Y tenemos el derecho de ser tratados como indígenas de este continente en primer lugar, porque sí, eso es lo que somos los Exactos. Mexicanos. Por eso no nos quieren. No se dan cuenta que por eso no nos quieren. Y precisamente por eso estamos aquí hablando de que el de los dos lados, por el lado que le veas, somos otros nosotros. Exacto. Y estamos aquí, les mandamos muchos saludos de parte de su servidora Cindy Gómez Champ. Y de Justin Beltrán. Nos están escuchando ahorita en KPPPLPFM, difundiendo el programa aquí por medio de Live 365 en la red y muy pronto en la radio en el FM 88.1. Aquí le ponemos color a tus ondas. Y por último, queríamos tocar el tema de a dónde va todo esto. Estas injusticias que se han hecho sistemáticamente desde que llegaron aquí los conquistadores sí. no van a terminar. Ese reporte de la ONU dijo que las injusticias que se están viendo con las muertes de los policías y las en los negros, en los uh-huh. indígenas, la pobreza, la falta de educación, dice ese reporte que nada de eso se va a corregir hasta que los Estados Unidos corrijan la injusticia sí. del robo de las tierras que hicieron. ¿Y qué significa eso? Pues que todos los indígenas deberían de ser reparados. Se les debería de reparar todo lo que se les quitó para que tuvieran las mismas oportunidades. Exactamente. Porque sí. se nos robó. Porque todo fue robado, exacto. Sí. Y al mexicano, bueno, pues se le ignora, se le olvida en todo esto. Por eso se les hace tan fácil matarnos. Sí. Y no se me olvida que nuestros cuerpos son, tú sabes, basura para el americano. Oh, claro. No importa. Nos pisotean, sí. No importa si somos documentados o no. No, todos somos iguales para ellos. No les importa que tengamos papeles o que no tengamos papeles, que tengamos ciudadanía o que no tengamos ciudadanía. Eso ya no importa para ellos. Miren cómo trataron a Jorge Ramos. Ni que seamos educados, ni que nada, ¿no? No, nada de eso te vale. El mexicano no tiene valor y nosotros tenemos que hacer valer la dignidad humana. Exactamente, tenemos que cambiar eso. Para empezar, hay que reconocer la injusticia y de dónde proviene y se regresa hasta el principio cuando llegaron los conquistadores y los colonizadores aquí a robar y a matar. Y yeah. pues siempre ha sido una injusticia muy grande de la manera en que lo hacen, porque pueden darse cuenta en una historia últimamente que sucedió, donde hubo una muerte de un mexicano indocumentado que estaba aquí trabajando. Sí, sí. Sí vi el reporte. ¿Viste el video? No sabía que había un video, ¿no? Sí, hay un video. Okay. Y tenemos un enlace para ustedes si quieren ir a ver la historia. Este enlace está en inglés, pero el video está se puede ver en cualquier idioma, ¿no? Claro, claro. Este hombre, Antonio Zambrano Montes, le dispararon 17 veces. Sí, cuando leí eso, híjole, qué injusticia, ¿no? Y no estaba armado. Bueno, él no estaba armado con una arma convencional. Según esto, los policías dicen que él estaba armado con piedras. Pero esta no es la primera vez que matan a un mexicano que dicen que tenía piedras. Han matado los de aduana y los de la frontera, los de Border Patrol, los de la migra. Han matado a personas, dizque les estaban aventando a pedradas. Ay. Pero, ¿cómo vas a comparar? Es solo una excusa, es solo una excusa para matarlos. Yo no puedo creer que tú puedas comparar una piedra con una pistola. Un balazo. Exacto, no. Piedra, no hay comparación. O plomo. Piedra o plomo. Uh-huh. Pues no hay comparación, pero sigue esa misma retórica, esa misma mentira, esa misma excusa. Porque nos dicen en este caso que dijo el oficial, uno de los tres que mató a Zambrano Montes, se llama Ryan Flanagan. Y este hombre, para empezar, no entrevistaron a ninguno de los oficiales que mató a este hombre por meses. Sí. pueden escuchar la injusticia, cómo hay un eco de injusticia que se oye desde Ayotzinapan hasta acá. Híjole, sí. Que los prepotentes pueden quedarse sin responder, como lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto después de Ayotzinapa. 10 días o más que se tardó en responderle a los padres. Exactamente, la familia. Pues ellos no tienen que responderle a la gente, que al cabo que somos la plebe, que no valemos nada. No, pero está mal, está mal. Está muy mal, porque el americano, el gringo, el bolillo, dice, bueno, pues mientras no nos esté pasando a nosotros... ¿Qué importa? Sí, no piden justicia porque no les interesa que nos patien a nosotros. Pero lo que no se dan cuenta es que todas esas injusticias también las van a padecer ellos. Sí. Ya están padeciendo esas injusticias. Y esas cosas pasan porque, pues mira, no puedes hacer tanta maldad sin pagarla. Exactamente. El karma, ¿no? Como dice. El karma. Yo digo que es Dios. Yo digo que es el creador de este mundo. Sí. Que va a hacer la justicia, porque la justicia sí se va a hacer. Exacto. Y los que no piensan puede que... Puede tardar, pero llega. La justicia llega. Y va a llegar no nada más a México, también va a llegar a este país. Sí. Y juntos, nosotros juntos como mexicanos, nos podemos empezar a apoyar. Hay que recordar que estas injusticias nos las vienen cometiendo desde muchos años atrás. Pues, sí. Cientos de años. Y hasta que no cambiemos todo eso, no vamos a ver realmente un cambio entre el trato de los mexicanos en México y el trato de los mexicanos aquí. No. Porque por los dos lados nos está yendo de la jodida. Sí, sí. Y pues también queremos saber qué opinan ustedes. Claro que sí. Nos interesa saber qué piensan, si gustan mandarnos un saludo, pedir una canción o dejarnos algún recado. Nada más nos avisan su nombre y su pueblo en el 701-566-0917 o nos pueden mandar un tuiteo a media_ppp, un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Y no sean tímidos, ¿eh? No sean tímidos. Nos encantan escuchar críticas, o sea, comentarios, lo que sea. No sean tímidos. No, a nosotros no nos ofende, nos hace crecer. De veras que sí. Sí, lo que ustedes gustan, si quieren hacer un shout out, si nomás quieren decir, hola, ¿cómo están? Me gusta su programa, lo que sea, si quieren escuchar una canción, por favor, mándenos un comentario. De veras que sí, se una los agradecimos. Una llamadita, sí, sí. Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por escucharnos, eso sí, porque estamos aquí todos los domingos a las 6, acuérdense. Exactamente, sabor latino. Exacto. Nada más es los domingos. Porque es nada más es un sabor, es una saboreada, es una, nada más. Eso mero. Y les vamos a dar una pizquita de... ¡Ay, qué sabor! Sí, y tantito de esto y tantito del otro. Claro, claro. Tantita charla, tantita música. Lo que ustedes gusten, eso es. Y a veces unas regañadas. Híjole, y a veces unas verdades. Todo bienvenido, ¿no? Todo bienvenido. Algunas cosas tristes. Sí, sí. Hay que tocar todos los temas que se puedan tocar. Aquí lo vamos a, aquí va a probar de todo, sí, en sabor latino. Exactamente. Aquí se prueba de todo. Y pues los vamos a dejar con una canción muy bonita, Un Derecho de Nacimiento. Creo que sí. Va bien, muy bien con el tema de hoy. Yo pienso que sí. De otros nosotros. Y esta canción, este canto es una canción de esperanza, de causa y de amor. Los músicos que la hicieron dijeron esto: nosotros somos músicos y perseguimos nuestros sueños, pero también perseguimos la felicidad de un país que necesita ser manejado con amor. ¡Qué bonito! Por un México mejor, por un México que lo vale, por un México que puede brillar tan fuerte como el sol. ¡Híjole, sí! Nosotros tenemos el poder de crear esos cambios que nos harán respirar un aire mejor y nos llenen de alivio, luz y amor. Y eso espero también para los Estados Unidos, para los otros nosotros, sí, de exacto, este lado. Exacto, los otros nosotros de aquí. Sí, es un derecho de nacimiento, se lo dedicamos con mucho amor aquí, de sabor latino. Y para la próxima nos vemos el domingo a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Muchas gracias. No se lo pierdan, gracias. Voy a crear un canto para poder escuchar.